se transformó en lobo. Lobo está, lobo está. ¿Qué está haciendo? Titito, baila la cumbia, baila tu viejo, mira. ¡Oh! Servirte una copa, mozo, y un vaso grande, quiero mamarme. La máquina, hacerte bailar. Para olvidarme esa china que se me ha ido a Buenos Aires. ¿Dónde te vas? Y en una nota piba de ojos grandes, muy buen detalle. Aunque era una nota piba en toda mi vida, no vi tan nadie. ¿Cómo dice? Mueva, mueva, mueva, mueva. Para la parcería, Fracalosi. Seguidores del terremoto, che. Qué malas son las mujeres que dejan listos criar los guatos. Obvio. Qué malas son las mujeres que dejan listos porque lo hacen. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sobre la mesa papel escrito y medio detalle. ¿Cómo dice vida? ¿Cómo dice? Aquí te lo dejo al guacho, me voy con otro a Buenos Aires. Bueno, mamá. De la guatina. Sigue sonando la banda, amigo. ¿Cómo dice amor? No me mate con cuchillo porque esa muerte es muy lastimosa. ¿Cómo dice Nutria? Mátame con un besito de tu boca cariñosa. Ay, ay. No llores, hijo querido, que no quedaste con un cobarde. ¿Y con quién? No llores, hijo querido, que ya muy pronto vendrá otra madre. ¿Cómo dice? Así. Éxito del grupo de rebote, dice. ¿Qué estás buscando de mí, mi amor? Falta el bombón de terremoto, dice. Cuando escuché mi canción, recuerdo en cuanto te quise. Alias, recuerdo siempre de mí. Todo el amor que yo te di, chico moro, no sé qué hacer, porque tú ya me dejaste, sabiendo que tú jamás lograrás olvidarme. ¿Cómo dice? ¿Qué está buscando de mí? ¿Qué está buscando de mí? ¿Qué está pasando, mi amor? Te estoy esperando. Un beso tuyo se borrará, pero tu recuerdo jamás. No te das cuenta, mi amor, te estoy esperando. Mueva esa cadera. Para vos. Vida. Así lo estamos saludando. ¿A quién? Al amigo Terro. ¿A quién? Cuando escuché mi canción, recuerdo en cuanto te quité. Recordaré siempre de mí todo el amor que yo te di. Sin tu amor no sé qué hacer, porque tú ya me dejaste, sabiendo que tú jamás lograrás olvidarme. ¿Cómo dice? ¿Qué está buscando de mí? ¿Qué está buscando de mí? ¿Qué está pasando, mi amor? Te estoy esperando. Eso tuyo se borrará, pero tu recuerdo jamás. No te das cuenta, mi amor, te estoy esperando. La guardita. Simplemente somos algún día tus amigos. aplauso para esos bailarines, Muchas gracias.